Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, no somos tus amigos imaginarios. Estamos aquí en el estudio y estamos en este nuevo ataque de fiebre ingobernable. Escuchábamos esta canción que se llama El Quinto Centenario, que es de un grupo argentino, Los Fabulosos Cadillacs, y hace mención justamente a este 12 de octubre que pasó. En realidad es una canción bastante vieja, cuando se celebraban los 500 años de ese gran descubrimiento que se dice en los libros de textos del cole, que te enseñan así esta parte de la historia. Y bueno, no podíamos dejar de hacer mención porque, como bien sabemos, es una fecha entendidos por alguno como el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza, pero que realmente es el Día de los Fachas, donde se celebra la unidad de este inventado Estado español. También es una fecha donde se encuentran desde dos culturas, donde se ven claros genocidios la una sobre la otra, la supremacía, la muerte de una cultura. Y así, como bien dice la canción, no hay nada que festejar. Ese día en la ciudad de Barcelona se sucedieron manifestaciones y algo que queríamos resaltar es que por la noche en el barrio del Poblenou hubo un concierto facha donde en ese mismo momento se juntó gente a repudiar esta celebración, a decir no estamos de acuerdo ni con esta idea, ni con este día, ni con nada de esto. Y la policía hizo acto de presencia reprimiendo, donde dos personas quedaron detenidas. Y bueno, ya sabéis, el 12 de octubre no hay nada que festejar. Bueno, pues este día, ¿no?, que en muchos lugares se sigue vendiendo, ¿no?, como ese gran desembarco. Aparte, aquí tiene una connotación, ¿no? O sea, en Latinoamérica tiene esa connotación de colonización y aquí tiene esa connotación del fascismo más recalcitrante que ese día revive, ¿no? Y tiene unas expresiones muy, muy marcadas aquí, como de encuentro de partidos neonazis y tal. Hay un nuevo partido, ¿no?, aquí que, bueno, nuevo, pues reciente, digamos, que es Plataforma por Cataluña, y hubo una manifestación antes del 12 de octubre, un domingo. El caso es que hubo unos identificados ese día en esa manifestación. Plataforma por Cataluña hacía un evento en la Plaza Sant Jaume y una manifestación intentó llegar hasta allá para boicotear el acto. Bueno, estaba realmente acordonado, lleno de policías, pero hay 140 activistas, según dice La Directa, entre estos de esta manifestación y unos de una acción en el Hospital del Mar, que quieren ser sancionados con 200 euros por desórdenes públicos. Esa manifestación fue el 2 de octubre y nada, pues están apareciendo ahora como las primeras personas que dicen que les están llegando estas sanciones, ¿no? Tanto de la concentración en las puertas del Hospital del Mar contra la expediente de regulación de ocupación de este hospital, como de esta manifestación. Y nada, decir que 12 de octubre nada a celebrar y seguir peleando ciertas cosas que, o sea, que ese colonialismo no es algo que haya terminado, ¿no? Que muchas empresas españolas siguen en Latinoamérica expoliando pues todas las riquezas. Otra de las cosas que ha venido sucediendo en estos días. Sí, podemos hablar un poco, aunque supongo que ya lo habréis escuchado en tanto la prensa normal como la alternativa, obviamente con puntos de vista muy diferentes, todo el tema de las detenciones que hubo hace un par de semanas a raíz de los hechos del Parlamento, del bloqueo del Parlamento. Y bueno, comentar un poco pues eso, que finalmente creo que fueron 19 las personas arrestadas en diferentes días y en diferentes circunstancias. Y bueno, tres de esas personas ya declararon este viernes, o sea, este viernes hará dos semanas, y el grueso de gente pues declaró en la Audiencia Nacional de Madrid ante el juez Eloy Velasco, un personaje que tiene unas ciertas conexiones bastante fuertes con personajes siniestros del PP de Valencia. Y bueno, eso, el grueso de gente declaró ahora hará pues 8 días en Madrid. Bueno, declaró, es un decir, porque no declaró. O sea, Se presentaron, bueno, la citación que tenían era presentarse para tomar declaración, ellos decidieron no declarar y, bueno, comentar eso, o sea, que todo esto, todo el lío que hubo hace un par de semanas con todas las detenciones y esto, digamos que ya ha pasado la primera fase, que es como su detención, que también es un poco oscuro el porqué de las detenciones, cuando simplemente les tenían que dar un papel. Se decía que sí podía ser cosa interna a los Mossos para tomarles fotografías, actualizar datos biométricos, etcétera, etcétera. Luego, después de los hechos de la Ciudad de la Justicia, que bueno, fue que un desastre, que entraron, una cuestión que va a provocar bastantes problemas, ya está provocando problemas internos entre juzgados y Mossos de Escuadra, por se presentar la cafetería de los juzgados, donde había pues la gente que voluntariamente iba a recoger la citación judicial. Bueno, pues ya habréis escuchado que se lió en la cafetería, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es esa, que ya han pasado ante el juez Velasco y ahora pues empieza lo que es el proceso en sí mismo, que bueno, la fecha de juicio, vete a saber cuándo es. También veremos si serán finalmente los 19-20 detenidos, si todos van a seguir con cargos o si al final se va a concentrar en unas pocas personas, digamos, con pruebas que ellos determinen que sean más graves. Y bueno, también comentar que hubo una pequeña concentración convocada por dos asambleas barriales de Madrid frente a la Audiencia Nacional, que sinceramente no tuvo mucho éxito de convocatoria, por no decir muy poca. Y nada, la identificación habitual frente a la Audiencia Nacional y bueno, básicamente eso, comentar por encima que eso es lo que pasó. Y que bueno, que ahora que no nos olvidemos que ahora es cuando viene todo el peso de la instrucción y bueno, hasta que sea el juicio, pues hay que pensar que esto implica un dinero. También hacemos llamamiento a mirar por las páginas de internet para buscar el número de cuenta por si queréis aportar y sobre todo hacer propaganda y que esta gente pues que sienta el apoyo de todo ese gran fenómeno que se llama el 15M, a ver si... De hecho, en la página de Acampada BCN se puede encontrar el número de cuenta, también el comunicado que salió de la Asamblea de Apoyo, y en estos días la Asamblea de Imputados está preparando también un comunicado, ¿no?, en el que van a explicar un poco también cómo enfocar este caso y cómo también qué solidaridad les gustaría tener, ¿no? Uh-huh. Bueno, decir que, no sé, que en la manifestación del sábado 15 pasado, una de las consignas que más se oía era yo también estaba al Parlamento, ¿no? Entonces hay como una actitud de la gente de pues estuve orgulloso de estar ahí, orgullosa de estar ahí y lo volvería a hacer, y también de apoyo hacia esas personas. En la manifestación había gente con huchas recogiendo fondos para los gastos judiciales, no sé cómo les habrá ido, pero bueno, regular, dicen por acá, pero es que es una tarea muy engorrosa para hacer, pero la gente en general sí colaboraba así de a poquito, ¿no? Uh-huh. Esa manifestación del pasado 15, bueno, fue bastante gente, pero lo que me parece interesante de esa manifestación es que luego se dividió en tres columnas y una de ellas vino muy cerca de la radio, y era la columna de Habitatge, de vivienda, y ocupó una casa en el barrio de Verdún, en la calle Almagro 24, donde bueno, se van a albergar como unas 10-11 familias que han sido desahuciadas recientemente por bancos y el Estado, digamos, ¿no? O sea, por impago de hipotecas, por casos de moving, por diferentes razones que han sido desahuciadas, y la idea es que es la acción directa la que puede dar solución a todo este percal en el que estamos ahora, que cada vez hay más desahucios. Y nada, quería solo comentaros que creo que puedo invitaros desde acá a pasar por la casa para que conozcáis. Es en Almagro 24, metro Llucmajor. Decir que el barrio de Verdún es uno de los sitios donde el paro castiga más fuertemente. Hay un 40% de tasa de paro y con la consecuencia de que los desahucios se han hecho cada vez más habituales. Aparte de dar vivienda a estas personas, también va a haber un espacio social

Hemos leído unos pequeños extractos de un libro que acaba de salir. Se llama El Pequeño Glosario Anti-TAF. Es una recopilación de letras y historias, historietas alrededor de las movilizaciones, de las prácticas anti-TAF en Val di Susa, en Italia, de los últimos años. Y hemos querido hablar de o leer algunas partes de este libro porque justamente queríamos presentar unas jornadas que se van a tener el primer fin de semana de diciembre aquí en Barcelona, en el Espai Obert. Jornadas que serán centradas alrededor de la temática del TAF y de las luchas anti-TAF, tanto en el continente ibérico como en Italia, específicamente en Val di Susa. El libro también se presentará ahí. El libro es una traducción de una edición italiana. Y bueno, vamos a leer después de una musiquita de un grupo bastante famoso hace un tiempo en Italia, canción que habla sobre los rebeldes de la montaña. Vamos a leer la invitación. Consideramos que todos estáis, todas estáis invitados, invitadas. Lo repetimos, el 2, 3 y 4 de diciembre en el Espai Obert, horario a confirmar. Este es el audio 2, ya va. El audio 2, sí. Bueno, ya todos sabéis que este es el audio 2. Bueno, es que tenemos una compañera que no está en el estudio y entonces nos ha mandado su intervención y su aporte, ¿no? Qué mejor que desde Italia, ¿no? Y de alguien que sí conoce de cerca esta temática. Bueno, queríamos comentar algunas convocatorias ahora y una campaña también que está empezando. Primero os voy a comentar brevemente... Desnonaments, desahucios que he sacado de la página de la plataforma de afectados por la vivienda, que sí tienen bastante, o sea, ellos tienen un calendario bastante frecuente de desahucios que se dan en Barcelona y área metropolitana y de hecho Cataluña también estoy viendo porque hay de muchos sitios distintos. He visto que se ha paralizado uno en Montcada y Reixac, se ha suspendido uno en la Bisbal del Penedès. Y este miércoles, o sea, hoy había uno en Besòsmar, no sé qué habrá pasado. Mañana hay uno en Hospitalet de Llobregat, que si nos estáis escuchando en directo, mañana estoy hablando del jueves 20 de octubre, en la avenida Severo Ochoa, número 57, y se convoca a las 8 de la mañana. Luego, bueno, ponen convocatorias de Madrid. Este es curioso porque también ponen el banco responsable, ¿no? Este de Hospitalet no lo marca, pero por ejemplo... Para el día 28 de octubre en Sant Boi de Llobregat, a las 8 y media de la mañana, en la calle Primero de Mayo, número 58, se llega con los ferrocarriles catalanes, parada Molinou. Sí que los responsables de este desahucio son Ibercaja. Bueno, en estos días me hace un poco de gracia que se habla de desahucios, pero en realidad son desalojos, ¿no? No sé si hay algún tipo de intención en separar estas dos palabras, pero tenemos también una convocatoria de varios desalojos en la ciudad de Barcelona, en el barrio de la Salud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, es una gente que... Ahora leemos un poco el textito que han hecho para que convocan a una manifestación el sábado 22 de octubre, este siguiente sábado, a las 6 de la tarde en la calle Maradeu de la Salud, esquina Escorial. Esto es Metro Joanic línea 4, Lesseps línea 3. Y bueno, leo brevemente pues un poco el porqué de esta manifestación y por qué la han convocado. Dice, som un grup de veïnes i veïns del barri de Gràcia. Ocupem 6 cases al carrer Maradeu de la Salut des de l'any 2005. En el moment en què van ser ocupades estaven abandonades i expressament degradades, amb els sostres i terres parcialment destruïts a l'espera d'un procés d'expropiació. Durant aquests 6 anys les hem reconstruït convertint-les en llars estimades que han acollit i segueixen acollint a molta gent. El 7 d'octubre se celebrarà un judici civil en el que es demanarà el desnonament i subsegüent desallotjament de les nostres cases i la d'una veïna que porta dècades vivint allà. En principi no ens podrem presentar. Se'ns demanen 1.500 euros de caució per a poder participar en la justícia, entre cometes. Igualment, de poc serviria la nostra assistència, ja que, segons els seus termes, res dels nostres 6 anys d'energia, vida, treball i amor té valor. El seu és un món estèril, fet de guanys i transaccions amb el que no podem ni volem dialogar. Perdó. L'actual propietari de les nostres cases, com de tantes altres a Barcelona, és Núñez i Navarro. S'amaguen darrere d'una multitud de filials, una eina més en la seva estratègia d'acumulació de guanys. Josep Lluís Núñez i el seu fill Josep Lluís Núñez porten dècades estafant i rebent favors a canvi del pagament de subons a funcionaris públics i polítics de torn. També porten dècades especulant amb el sol i convertint aquesta ciutat en un lloc cada vegada més inhabitable. Cada dia a l'estat espanyol hi ha 300 desnonaments. A Barcelona hi ha milers de persones sense casa o vivint en extrema precarietat. I com a contrapartida, només en el nostre barri hi ha uns 8.000 pisos buits. I com a tants altres llocs, se segueix fent fora els veïns del barri. És hora de fer front a l'especulació i a les màfies immobiliàries i financeres. Lluitem per les nostres cases i pel nostre futur immediat i vital, però també pel món en el que volem viure, en solidaritat amb les i els veïns, veïnes i cases tot i cases sota amenaça de desallotjament, i pel suport mutu resistirem i resoldrem de forma directa i col·lectiva les nostres necessitats bàsiques. Mani, el sábado 22 de octubre a las 6, Mareu de la Salud, esquina Escorial. Añadir también que ese mismo sábado, a las 11 de la mañana, en la Plaza de la Vila de Gracia, lo que antes se llamaba, ¿cómo se llamaba antes? En Rius y Taulet, va a haber un encuentro de, bueno, xarxas de suport mutu, la asociación 500 per 20, o sea, gente que trabaja este tema de la vivienda y que se enfrenta pues a desahucios y desalojos y demás. Un encuentro debate ahí en la plaza para conversar, va a haber comida popular y luego todos juntos para la manifestación. Bueno, continuamos. Hola, ¿se me escucha? ¿Yo me escucho bien? Ahí. Con esta breve y extensa cartelera informativa y de convocatorias. Y ahora queríamos abrir un paréntesis y hablar de un caso concreto, que es de María Elvia López Col, que es una mujer que está presa en la cárcel de Brians 1 en Martorell. Y bueno, María Elvia ha iniciado varias revelaciones contra el sistema carcelario en este último año, reivindicando tanto derechos personales como, por ejemplo, reclamación a algunos permisos penitenciarios que han sido negados a su persona, como la denuncia de distintas situaciones vividas dentro de la cárcel y el repudio completo al sistema carcelario. Por ejemplo, en uno de los casos denuncia en uno de sus comunicados denuncia la explotación laboral de los talleres del CIRE, que es el Centro de Iniciativas para la Reinserción, el sueldo miserable de los talleres, los elevados precios del economato, la mala alimentación, los abusos, la restricción de lotes higiénicos y de limpieza y toda la violencia contra la mujer presa en el contexto de un mundo represor como es el sistema carcelario. Y han sido en marzo de este año, comenzó una huelga de hambre, el 8 de marzo fue concretamente, y en este caso, por ejemplo, la han mantenido incomunicada y esposada a la cama por ser una rebelde ahí dentro y por decir lo que piensa simplemente. Y en agosto comenzó otra huelga de hambre que la abandona hace unos 10 días aproximadamente, no tengo la fecha concreta, pero la abandona para sumarse a una campaña que comienza ahora, ha comenzado el 1 de octubre, una campaña contra la tortura y los malos tratos llevada a cabo por los presos de distintas cárceles del Estado español. Concretamente eso, esta campaña a la cual queríamos hablar e informar y difundir, porque es una campaña que no solamente se lleva desde dentro de la cárcel, sino que la intención es también que se acompañe y se agite desde fuera. Ha comenzado el 1 de octubre de manera coordinada en diferentes cárceles del Estado español, como bien decía, y el objetivo es la lucha de los presos contra las torturas y los malos tratos que viven diariamente. Hasta el momento el dato que tenemos es que eran 52 las personas, que todos los primeros días de cada mes se realizan un ayuno y se dirigen mediante escritos a diputados y senadores. Y a partir de que esta campaña ha ido comenzando, ha venido la represión a muchos de ellos, ¿no? A pesar de que no habían comenzado el ayuno, ya empezaban represalias, por ejemplo, cacheos, intervenciones de correspondencia, traslados de cárceles, hasta aislamientos e intimidaciones, entre otras cosas que sucedían por ahí. La idea es que también, si te quieres sumar a esta campaña, hay un par de convocatorias para darle continuidad a esta protesta, y hay un ciclo de charlas-debates que se hará un sábado al mes en diferentes espacios de Barcelona, que se priorizarán las plazas. Y concretamente para este mes de octubre tenemos el 28 a las 7 de la tarde en la Plaza Rius y Tablet de Gracia, que parece que está concurrida con convocatorias, la Plaza de la Vila en Gracia, una charla que dice la presión como maltrato y los maltratamientos en la prisión, a cargo de un miembro de Salaqueta Vizcaya, un colectivo que trabaja en torno a... Desde hace bastantes años, sí, ellos son muy buenos, las charlas de ellos son muy recomendables. Bueno, eso mismo, el 28 de octubre a las 7 de la tarde en Rius y Tablet. Y por otro lado... En viernes, ¿no? Pues no lo tengo, sí, muy claro. Sí, es un viernes. Sí. El 29, al otro día, una concentración en la prisión de Brians 1 a las 11 de la mañana. Que justamente en Brians 1, no sé dónde está María Elvia López Col, que se suma a esta campaña con los ayunos. Y quería decir que para escribirle... puedes escribirle a María Elvia López Col, a la dirección de Brians 1, Donas 1, apartado de correo 1000, código postal 08760, Martorell, Barcelona. Vale, a Brians sabéis que podéis llegar con los autobuses desde la estación de Sants. Ah, y otra cosita más, el contacto con respecto a esta campaña y por más información es torturasymalostratos@gmail.com, y por si quieres leer comunicados de la María Elvia, ya te paso la página, es www.boletintocata.wordpress.com. También hay un blog, ¿no?, que es Abajo los Muros, pero muros con... Es que es complicado esto, ¿eh? Es Abajo los Muros, pero en vez de poner muros y muros con O... es con una X. abajolosmuros.blogspot.com. Hay un comunicado también de otro preso también que se ha sumado a esta campaña. Realmente, si se han sumado, o sea, es como muy buena señal y a la vez también como síntoma de que hay una necesidad, pero que hay una necesidad muy imperante ahí de como de unirse, ¿no? Y de organizarse para decir lo que está sucediendo allí dentro. Queríamos cerrar este bloque con un poema que ha escrito María Elvia a sus hijos durante la primer huelga de hambre. Has despertado a la niña que dormía, entre la lengua de la ironía, a empuñar de nuevo con sus manos frías, el puñal más fino al que todos miran. El lápiz que escribe la verdad del débil y la historia de un pueblo que nació del miedo. No entenderás mi muerte, porque no has podido entender mi alma. No es que no la quieras. Con todas las fuerzas de mi locura vida, de mi loca vida, pero la tristeza poco a poco me invadía. En estos rincones donde se me escapa la vida, no quieren que piense, no quieren que hable, no quieren que ame, no quieren mis sueños. Solo quieren de mí la sangre de la inocencia, y aún queda en mi alma, por eso no entenderías mi muerte. Y cuando me vaya, me odiarás de veras, como se odia a quien se ama. Thank you. Radio Bronca 104.5 de la FM. Si quieres, nos puedes llamar al 93-35-94900 o si no, escribirnos al fiebreingobernable@gmx.es. Eso hay que pararlo ya, ya el barrio se está hartando, no se puede estar en esta todo el tiempo. La gente mayor no puede estar en el parque, no pueden estar los menores, no pueden estar nadie porque ellos no quieren, a ellos no les da la gana. Y ese no es el plan es que estamos todos aquí, esto de todo y tenemos que cuidarnos todos, pero tampoco abuso, abuso tampoco. Estos problemas a que tiene este chaval se deben a eso, a que cada vez que vienen, vienen a por personas equivocadas y llegan agrediendo a gente que no tiene nada que ver con lo que está pasando. No entendemos, nosotros simplemente queremos que aclaren y que hagan su trabajo, pero que lo hagan bien hecho, que no hagan un disparate de trabajo como el que están haciendo, porque la verdad es que están avergonzando toda la ciudadanía. Hay muchas formas de expresar lo que uno siente. Desahogos personales. Yo soy papá. Oyente, no es mala conducta, es que tuve una vida abrupta, producto de nacer en una sociedad corrupta. La culpa de mi mal comportamiento es mi lamento, porque así me catalogan a mí, porque yo no miento, porque soy voz de la calle, me censuran, pero oídos que depuran mis palabras no creen eso. No, no, no. Quieren meterme preso, por la verdad que preso, porque yo no soy un títere, tan solo por eso es que esta mierda de país, así Pali le decía, es perfecto para vivirlo, pero por la burguesía, dejen ya la hipocresía. Funcionarios y militares. Ellos, hay tanta gente pobre con tantas necesidades. ¿Dónde están los hospitales? Trabajos y escuelas. Secuela de una pesadilla mientras la novela entretiene al que no tiene deseos de superación. Con palabra bonita no progresa una nación. Podrán censurar mi voz, pero la población se prepara para la segunda revolución. Con la desesperación, los precios altos, el combustible, los maltratos policiales son inconcebibles. Mi país está horriblemente desmoralizado, las autoridades lo tienen desacreditado. Estamos vendados por un sistema confuso, despertemos y no toleremos más abusos. Dios mío, qué pena me da ver mi patria. Bueno, estábamos escuchando antes este chico que oíamos hablar. Es un vecino del Forat de la Vergoña que nos hablaba de los abusos policiales que se cometen cotidianamente en esta plaza del centro de Barcelona, en esta plaza y esta zona, ¿no?, del casco antic, que todavía, a la que todavía la marca Barcelona no puede ingresar del todo, ¿no? Entonces hoy vamos a dedicar este programa a hablar de estos abusos policiales y tenemos por un lado una conversación que tuvimos breve por un pequeño problema técnico que tuvimos porque fue más larga, pero solo tenemos un pedacito con estos chicos que son vecinos de la plaza. Y por otro lado, sí, y bueno, aunque tengamos parte de esa conversación, también podemos retransmitir aquí lo que hemos hablado con ellos, que hubiese molado mucho que estuvieran en el estudio, pero por ejemplo uno está con la pierna rota a propósito de estos abusos policiales que se suceden en esta zona de Barcelona, que seguramente no sean solo en esta zona de Barcelona, pero aquí se están dando voces y es realmente muy visible, porque justamente el día que íbamos ahí al encuentro con estos chicos, la plaza estaba tomada por las furgonas y por la presencia de los Mossos de Escuadra, aparentemente sin ningún motivo, no se sabía realmente. Es cotidiano. Por qué. Y bueno, a eso íbamos también, que además de hablar con estos chicos, hablamos con la gente de las asambleas de vecinos del Cascantic, que se reúne asiduamente en este barrio, semanalmente, la cual también está trabajando el tema de esta represión y este acoso que viven los vecinos en esta zona de Barcelona. Y bueno, a raíz de todo esto, de lo que hemos escuchado y sobre todo lo que vamos a escuchar y comentar, pues también hay convocada para este viernes 21 de octubre también una manifestación en el Forat de la Vergonya. Digamos que el lema más o menos dice: no vamos a consentir que nuestro barrio se convierta en un estado de sitio, queremos un barrio solidario y combativo, libre de abusos policiales, de redadas y de racismo. Pues eso, convocan el día 21, viernes, a las 7 de la tarde en el Forat de la Vergonya. Y que luego de este pasacalle, que será por el barrio, habrá micro abierto con música y que el espacio público, que esa plaza, se viva como se tiene que vivir, ¿no? Con alegría. Esa es la idea, retomar la calle, ¿no? Y retomar la plaza. Bueno, tenemos eso, ¿no? Las voces de estos chicos con los que estuvimos conversando, ¿no? Pusimos la grabadora en medio y conversamos. Y también una de las personas que participa en la asamblea de social del Cascantic, decir que precisamente ayer les desalojaron de su casa. Uh-huh. Una casa que estaba allí en la misma plaza del Forat de la Vergonya, haciendo esquina ahí con el Ateneo del Cascantic. Les desalojaron como a las 5:30, 6 de la mañana. Y bueno, estaban haciendo un trabajo en el barrio y yo creo que eso también molestaba, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco la voz de una de estas personas y seguimos conversando. En el Cascantic, aquí en el Forat, está pasando lo que está pasando en un montón de barrios, ¿no? O sea que luego hemos hablado con gente que está en el Raval o que está en otros lugares de esta ciudad que se consideran, entre comillas, conflictivos, uh-huh. o que está viendo toda esta campaña de también, entre comillas, limpieza, uh-huh. y no es algo único ni excepcional, pero sí que desde hace unos meses pues se ha incrementado mucho el acoso policial que hay, sobre todo, bueno, pues aquí en el Cascantic, en el Forat, esta zona, estas calles que quedan aquí un poco fuera de lo que ya es el Borne y toda la marca Barcelona, pues se ha incrementado muchísimo en los últimos meses todo el asedio policial, obviamente dirigido muy claramente contra la gente migrante, contra los chavales jóvenes que están en la plaza y contra todas aquellas personas que no dan la imagen que quieren que tenga esta ciudad, ¿no? Entonces, pues eso, se han dado sobre todo lo que son cacheos, intimidaciones, amenazas, redadas, estar continuamente pidiéndole los papeles. Hay personas que te cuentan, chavales, bueno, que ya os contarán ellos, ¿no? Pero que le piden los papeles 4 y 5 veces al día, también como una forma de criminalizar, ¿no? Porque obviamente si tú estás poniendo a 3 chavales por el aspecto que tienen contra un furgón policial delante de toda la plaza, pues también se hace como una medida de dividir, de sacar del barrio, de exponer y de criminalizar a chavales, ¿no? Y todo esto pues dentro de la campaña de criminalización que hay contra la inmigración, contra también pues eso, toda la población que no entra, que no es consumidora, que está fuera de los de la imagen de turistas que quieren hacer del centro también, ¿no? Entonces, pues yo que sé, también ha habido toda una campaña mediática que ha precedido y que acompaña a toda la intervención policial, que ha ido relacionando inmigración pues con carterismo, con, bueno, robos, tirones, etcétera. Y que lo que pretende es despistar y desviar la atención de lo que realmente está pasando, que es que pues está, hay una crisis provocada claramente por gente que está en otros barrios que no es precisamente el Cascantic y que tienen nombre y apellido, ¿no? Y que están pues eso, desde la banca a pues eso, todos los empresarios que siguen ganando y generando desigualdad social e injusticia, y pues eso, ¿no? Como apuntar claramente a que tu problema es el chaval X del barrio que se está buscando la vida, y que para mí la discusión desde luego no está ahí, ¿no? Que es, obviamente es complicado porque pues sí que se viven tirones en el Cascantic, pues claro, pero el problema obviamente es un problema de fondo, es un problema pues eso de distribución de la riqueza, es un problema de injusticia social y es un problema de discriminación, ¿no? Y pues eso, se ha intentado ahí hacer, se está haciendo ahí una pantalla de humo y quien lo sufre cotidianamente pues es eso, ¿no? Toda la peña que no entra y que se ve criminalizada por estas campañas, ¿no? Que no entra en sus parámetros. Bueno, vamos a escuchar entonces también un pedacito de esta conversación que os decíamos antes, en la que nos cuentan qué es lo que se vive en la Plaza del Furat, ¿no? Y ellos, los policías, fueron al piso. Fueron con un colega detrás, ¿sabes? Pero el colega parece que tenía problemas con ellos y lo agarran abajo. Entonces, algún vecino le dijo, mira, que tienen un piso de ocupa ahí, que viven más. Entonces ellos, cuando vieron que el colega parece que hizo algo por abajo, agarraron con la porra y entraron sin orden y sin nada. Mira, yo me bajé rápido y por ellos, por los policías, porque yo me sentía presionado, muchos policías, con pate cabra, con porra. ¿Por qué entraron a la casa? Eso yo no sé por qué, ¿sabes? Porque yo todavía no he declarado delante del juez tampoco. O sea, se metieron en una casa sin orden judicial, sin nada, permiso, sin nada. Claro, que nosotros tenemos fotos de eso también, que ha pasado. A él lo partieron, a este lo partieron, a nosotros lo partieron también. Yo le tengo el ojo morado, mira, se me quitó la marca. Sí, tío. A él se le quitó la marca. A mí se me quitó la marca. ¿Y de eso hace cuánto tiempo ya? No, hace como un mes, eso. Bueno, cuando estos chicos hablaban de que saltó de su casa, de que yo me bajé rápido, quiere decir que saltó de su casa por el miedo a la policía porque estaba pegándoles a todos. El chico que comentaba que tenía el ojo morado realmente todavía tenía la marca después de un mes, ¿no? A otro le tuvieron que poner puntos y todo en la cabeza porque le abrieron la cabeza. Y esto es lo que se está viviendo en el Furat de la Vergoña, ¿no? Es una persecución, realmente esta gente, o sea, estos Mossos de Escuadra entraron a la casa sin permiso ninguno. Y este chico que saltó de su casa, pues ahora tiene la pierna partida en tres pedazos, ¿no? Vamos con algo de música y seguimos con Vamos más. A, de hecho, lo que me gustaría hacer es dedicarles... ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, me gustaría hacer otras cosas, pero digamos que para no tener problemas, me gustaría dedicarles esta canción. Good evening. We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. It's something nice and friendly. It's something nice and friendly. It's something nice and friendly. It goes a little something like this. Fuck the police, coming straight out the underground. A young nigga got his bed cause I'm brown. And I'm the undercover, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fuck it with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Climb my car, pick a belly bottom. Selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me in the red zone, chilling in the benzo. I'm touched, hot as shit. And when I'm finished, bring the yellow tape. The mark off the scene of the slaughter. To the stroller, bread and water. No finish, throwing the stake. Or I'm thinking on a war path. And when I'm finished, no, that's gonna be a bloodbath. I'm cops. In LA, yo, I got something to say. Fuck the police. Y bueno, pues eso, vamos, lo que vamos a ir haciendo es poniendo audio de una entrevista, de la otra, y también si nos surge algún comentario a raíz de eso, pues también lo vamos a comentar, ¿no? Se comentaba antes el tema de que el Furat un poco es como una isla dentro de un... O sea, que está como rodeada y cada vez más, y bueno, desde hace mucho tiempo también ese es el propósito, ¿no? Se está rodeando de un ambiente que cada vez es más ajeno a lo que podía ser la vida de barrio anterior, la vida del Furat hace 10 años, que no tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. Incluso la vida del Furat y de la zona colindante hace un año no es lo mismo de lo que es ahora, que también eso lo escucharemos luego, ¿no? Pero que hay, digamos... Desde hace unos meses el ambiente policial, se entiende, pues les está como agobiando cada vez más, ¿no? Incluso, o sea, si vas por ahí se ve, respecto a hace muy poco tiempo, que antes había mucha más gente en la plaza estando, haciendo, yo qué sé, haciendo vida social, charlando, lo que sea, y ahora pues está bastante vacío a raíz de esta presión, de este agobio y de este acoso del, bueno, que seguiremos escuchando sobre todo a los chavales cómo se vive eso en el día a día. Y bueno. Y también recordar que en otro programa hemos hablado también del Furat, y hacíamos, cuando hablamos en el programa de urbanismo, sobre todo hacíamos hincapié en aquel Furat que vivió esa lucha, que era un barrio donde se quiso hacer un parking y se ganó una lucha en el sentido de que hoy hay una plaza, que era lo que los vecinos querían, ¿no? De alguna manera. Y eso, que es un barrio muy particular y que la tensión se ve y se vive cuando vas por ahí. Es la única plaza sin cemento de todo el centro de Barcelona, ¿no? O sea, ahí es poco. Bueno, hablando de estas amenazas y de esta coacción para dejar la plaza, vamos a escuchar un poco más de esa conversación que tuvimos con estos chicos. Y no puedo parar la plaza porque llegan y me dicen que está bueno que te la habían amputado la pierna. Llegan a provocar. Claro, que si estoy en la plaza no puedo... La otra vez fue el mismo pueblo que se cansó y dijo que ya estaba bueno, y hay fotos donde ellos están acosando a los chavales jóvenes aquí, donde lo acosan a él, donde tienen a la gente intranquila, fotos, imágenes de cada uno de los agentes que participan en eso. Hay denuncias y hay todo, se va a hacer lo que se tenga que hacer, pero la cosa hay que resolverla bien. Porque tú igual, estando sentado en la plaza, sin hacer nada... Sin hacer nada, te paro. Porque ya te conocen, ya. Te gusta, y te va el rollo. ¿Qué pasa día a día en la plaza? A mí me paran con mi mujer y mi niño. Mi mujer embarazada, yo caminando. Y te cachillan y todo. Loco, compadre, ¿tú sabes qué es eso? Eso no se hace. No se puede estar en el barrio. No se puede. Que no se puede sentarse en la plaza. El otro día va ahí mirando para todos lados. Yo en verdad tengo miedo de sentarme, me siento así con mucha gente. Claro. Te tienes que sentarte solo. O si voy por un lado, por un sitio, tengo que decirle a dos gente o a tres gente, vamos conmigo, que no quiero ir solo por ahí. Voy para la peluquería. Vamos conmigo. Claro. Tienen que andar escoltado prácticamente de sus amistades. Y aún así encima de sus amistades, faltan el respeto a él, a sus amistades y a todo el que pase. Porque no respeta. Bueno, este audio me parecía importante hacer como alguna acotación, porque están diciendo, tengo miedo de estar en la calle, ya no me quiero sentar más en la plaza, tengo que ir escoltado a la peluquería. Y al final, bueno, no sé, un poco la iniciativa, supongo, que de esta manifestación este sábado, justamente no permitirnos sentir miedo a estar ahí en un espacio que supuestamente es nuestro, ¿no? Y que no nos quedemos en ese miedo, que no sé, que de alguna manera se pueda volver a recuperar los espacios. El Furat es uno de los casos, pero me llamaba mucho la atención con el miedo que están viviendo ellos, el estar ahí, que, o sea, que normal, que se entiende, ¿no? Que si estás ahí siendo acosado día a día, no sé, a cada rato... Bueno, miedo y... Y de hecho, bueno, nos dimos cuenta, ¿no? Estando allí con ellos, como estaban muy pendientes de si había policía fuera, si no había policía. Y es que es muy fuerte que cuando dicen, cuando... Bueno, no sé si habéis alcanzado a quedaros con ese pedacito, que le dice... Dicen que ojalá tuviera la pierna partida o no sé, qué le hacen una alusión a la pierna. Amputada. Es amputada. Es el mismo chico que la policía hizo que se tirara por la ventana y que se partió la... la pierna, ¿no? Entonces esas amenazas son reiterativas sobre la misma gente, ¿no? Luego escucharemos también que dicen que les piden los papeles, la misma policía, ¿no? Que saben perfectamente que tienen papeles, pero les insisten. Y bueno, la compañera también del Cascantic, pues también nos hablaba de esto, la vamos a colocar también a ella. Igual importante decir así que se están dando casos súper fuertes, o sea que también ver que la policía va muy sobrada, o sea, se siente con una impunidad absoluta y que luego igual ya os cuentan casos concretos y cómo se ha dado, pero desde luego, no sé, hace unas semanas estábamos en Manresa manifestándonos por Mustafa, que estaba en coma y que bueno, a día de hoy está muerto a raíz de una persecución de los Mossos que salió corriendo, no tenía papeles, y todo este miedo que hay ya, pues, a la expulsión, al centro de internamiento, o sea, toda esta maquinaria de represión, que no es solo que te pidan los papeles, sino todo lo que eso implica, el miedo, que igual luego entramos un poco en esto, ¿no? Que eso que suponen los espacios públicos también. Pues eso, hace unas semanas estábamos ahí yendo a manifestarnos por este tema y bueno, pues a día de hoy Mustafa está muerto, no hay ninguna diligencia para investigar a unos Mossos que estuvieron en todo momento, él estuvo bajo custodia policial en todo momento y se le acusa se achaca la muerte a un intento de suicidio delante de los Mossos con, bueno, no sé si sabéis detalles ahí, ¿no? Pero bueno, que tampoco, y que aquí en el barrio pues hemos tenido casos muy similares que no, a lo mejor pues eso, no han acabado en muerte todavía, por suerte no hemos tenido una historia, pero bueno, que eso solamente era una punta del iceberg de algo que viven las personas migrantes día sí y día también, y que bueno, que explotará y que o hacemos algo, o lo que no podemos es mantener una indiferencia y apoyar un sistema racista que, bueno, pues eso, que para mí es asesino porque acaba en esto, pero que supone una cotidianidad muy dura para mucha gente, ¿no? Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer por dar hostias a la gente? ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has vendido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Escuchábamos uno de los clásicos, ¿no? Pues un clásico que no hace falta ni decir quién es. Yo creo que ya todos sabéis, no lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Bueno, era un hombre y ahora es poli, dedicado a esos cowboys que se pasean por el Forat de la Vergoña, ¿no? Y cosas, bueno, es que escuchando a esta gente, pues uno se... También hay que decir que en el programa de hoy, en teoría, íbamos a hablar de los disturbios de Londres, pero... por tiempo no lo vamos a hacer, pero bueno, sí que estoy viendo este tipo de situaciones cotidianas del día a día del acoso policial, de la pobreza ligada a inmigración, a falta de trabajo, o sea, son todo un conjunto de factores que muy pocas veces son objeto de atención de la prensa diaria, por ejemplo. Yo qué sé, lo del Furat, los inmigrantes, el Raval, o sea, todas estas cuestiones que esta gente pues vive cada día en sus carnes, pues no es algo de lo que se hable o que sea noticia, ¿no? Pero sí que va creando como un caldo de cultivo que luego puede desembocar en yo qué sé, en disturbios como los de Londres, ¿no? Que a raíz de la muerte concreta y de un chico, pues se puede liar la de Cristo, ¿no? Y luego, claro, luego de repente, pues toda esa gente que nunca le ha prestado mucha atención, sociólogos, políticos, empiezan a hacer pajas mentales sobre qué le pasa a la juventud de hoy o qué le pasa a la población, qué valores han perdido, qué pasa para que luego se enfaden de esta forma tan, tan agresiva y tal. Pues yo creo que en gran parte la respuesta no son análisis políticos ahí súper complicados, no sé qué, es el día a día y las cositas pues que mucha gente tiene que vivir diariamente, lo que pueden provocar este tipo de situaciones. Que el programa pasado hablábamos también de agresiones de la policía y del Estado a la gente, ¿no? Y hablábamos del caso de Mustafa, este chico de Manresa, que misteriosamente se quiso suicidar o, según la policía, se suicidó, ¿no? Manillado y bajo custodia permanente policial. Y, bueno, decir, la compañera del Cascantic lo ha citado. Yo no sé cuándo llegaremos a ese punto de Londres también, ¿no? Decir, es que ya está pasando esto aquí, ya está pasando y hay un silencio absoluto, ¿no? De esto, entonces, bueno. Bueno, silencio absoluto son también respuestas que de alguna manera quedan como un poco aisladas y en ese día, pero la idea es que la continuidad, la denuncia, la continuidad en el hecho, ¿no? Que, sí, siempre que hay gente que se pronuncia, ¿no? De hecho, en Manresa hubo una manifestación, o sea, como sí, cuando ha sucedió lo de Salte el año pasado, que también fue la muerte de un chico, que la gente ahí salió a la calle, lo protestó, pero como que se están sucediendo de manera aislada, ¿no? Y bueno, a ver. Sí, que luego no se nos extrañen los personajes de ahí arriba de ay, ¿qué pasa en esta sociedad? Que está muy mal, no sé qué. Pues esto es una de las cosas que pasan y... Bueno, vamos a escuchar un poco más de lo que nos cuentan estos los chicos de la plaza. Que ellos subieron y todo, y yo también me sentí presionado y todo. Y al primero que lo golpeó fue a mí ahí, la cabeza, me partí con la pobre sensible. ¿Y que decían algo? Sin no, y decían hijo de puta, a mí me dijo, decía, eso es uno, eso a ti son te tenía ganas. Yo escuchaba a que decían, son de la forada, son de la forada. Sí. Porque cuando decían que eran de eso, ellos se ponían como más agresivos. Nosotros le pusimos un mueble a la puerta, sí. Un mueble sofá, grandísimo, un sofá para grandísimo. Para que no entren. O sea, vosotros, ellos ya os distinguen sí, de la plaza. Sí, claro, sí. A los malos vienen y piden los papeles. Sí, más o menos yo estoy por el paralelo, me dicen a mí. Dije, ¿qué tú haces en el paralelo? ¿Qué yo hago en el paralelo? Ah, sí. Y te digo a ti, ¿qué yo hago en el paralelo? Dije, estoy por ahí, ¿qué tú haces aquí? Que tengo que estar en mi casa guardado. Sí, claro. Yo vivo aquí al lado, eso es mi barrio. Yo salgo de mi casa y vengo a sentar con mis amigos. Pero ya ahora ya me entra miedo, ¿sabes? Ya tengo miedo. Que un día estoy ahí y vienen y venga a repartir palos a todos. Pero la verdad es que tengo miedo sentarme en la plaza, ¿sabes? Paso y ya está. No puedo sentar. Un montón de gente, ¿no? Tú sabes. Claro, no, yo solo, hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Ahora digo, vamos a ver a mi amigo y dice, no, ahí no vamos. ¿Por claro. Porque el otro día picaron a dos chavales tal que no hicieron nada, rompieron a uno la cabeza, al otro la pierna, no vamos ahí. Aquí el otro día estamos en catedral y digo a los amigos, vamos ahí al barrio a ver a unos amigos, y dicen, no, ahí no vamos porque... Y los chicos no viven aquí, y dicen, ahí no vamos porque es mal ahí, la policía está muy mal con la gente ahí, se pone mal, se porta muy mal. Se porta muy mal. ¿Qué haces? Viene a saco. ¿Por qué no vuelves a vuestro lugar ahí? Fíjate que estás en la calle y tienes miedo. ¿Pero tienes miedo de quién? Tienes miedo de los mozos, tío, de la poli, tío. No. Tienes miedo de los mozos de la poli, ¿no? En este relato continuaban explicando lo que sucedió en esta casa, ¿no? Que se metieron y aquí el tipo, había un chico que decía, no, a mí me pegaron también. Y bueno, es el mismo chico que decía que todavía le duraban los moratones de hace un mes. Bueno, hay un... A raíz de esto dicen que ya no se puede estar en la plaza. Sí, claro. Chicago. Sí, sí. Llevamos cada uno más de seis años. Este lleva más de 10. Sí. Este lleva uno 9, por, ¿no? Por ahí. Sí. No, aquí están comentando los años que llevan en el barrio. Llevo 7, así casi. Y o sea que también tienen vivencias. Claro, desde hace mucho, claro. Que si uno hubiera hecho flor. Yo tengo, claro, yo conozco chavales, que yo creo que se han quedado locos por los policías. Mm. Yo conozco gente. Se sorprende cuando ven así la situación. La gente, los amigos de uno que han quedado locos, sí. Yo creo que por eso. Uno no ha quedado loco porque uno no es flojo de mente, porque en verdad los policías le han ganado de como ellos quieran, ¿sabes? A muchos. Y esta situación está cada vez empeorando. Hace años no era así. No era así. Ahora está hubo un año que se estaba poniendo así, sí. Pero que después la gente del barrio, ¿sabes? No sé qué fue que hicieron. Y cuando yo que se calmaron más. Estaba la cosa muy tranquilo, siempre nos sentábamos, nos juntábamos, nos reíamos de risa. Claro. Ponemos música, tomamos una cerveza, tal, tranquilo, no pasa nada, pero ahora no puedes. Ahora yo no puedo ir a comprarme algo para sentarme ahí a beber o para no digo beber alcohol, beber un agua o refresco o lo que sea. Sentarme ahí a gusto con las plantas que están ahí, que la cuidan y todo. Pero ya no puedes, estás ahí como sospechoso. Estás sentado, estás, claro. Pero sospechoso porque ellos quieren, no es porque nosotros no somos, ¿no? Porque ellos quieren. Día. Ellos quieren que tú no estés ahí. ¿Por qué? No sé por qué. Queremos saber por qué, tío. Bueno, y queremos saber por qué, se pregunta este chico. Y es que dicen que la policía está ahí como 24 horas, ¿no? Entonces, bueno, continuamos ahí en la conversación con ellos. Cada día, de día, de noche, y actúan de mala manera. De madrugada. Y no paran de pasar los 24 horas. Los 24 horas. Sí, no les pueden verle a una persona que vaya bien vestido o tenga algo bien. Y una vez dice que no puede. Como fuera el Bronx, ¿sabes? Este barrio como fuera el Bronx de los Estados Unidos. Pero nada, tío. Ellos empiezan a vacilar porque después... Siempre. Te encuentras con un móvil normal que te lo puedes encontrar. A ver, ¿por qué no podría tener un móvil táctil de esos guapos? ¿Por qué? ¿Porque soy extranjero? ¿O porque no soy blanco? ¿O qué pasa? Claro. ¿No? Se lo llevan. A mí me llevaba uno el otro día. En ¿Se llevaron uno? Sí, un móvil, un BlackBerry como estos. ¿Te acuerdas lo que tenía el año pasado? Sí. Se lo llevaron así. No, me lo quitaron, me llevaron. Sí. Lo quitaron. Pero está. Bueno, ya no mandan ni notificaciones, ni citaciones, ni nada. Ya está. Se lo quedaron y ya. Claro que se lo quedaron ellos. Y también hombre, ellos, muchas también cosas. Si le encuentran un porrito o algo, se lo llevan, porque es normal. Sí. Somos fumadores, ¿me entiendes? Y todo el tiempo en la casa no podemos fumar por los niños, ¿entiendes? Uno se la llevan, sí. Y lo dan ni notación alguna, ni nada, eso. Y a veces multa por las caras. Vale, y tú no firmas ni un papel, no te dan ni una multa, ni nada. Te dicen, mira, que no te queremos ver por aquí, no sé cuándo, que la próxima te llevaron a la cárcel. Claro, no. Vale, así. Y tú, cagado de miedo, porque te sacan los ojos, porque te insultan, y están así de cuadrados, y tú no puedes hacer nada. Y al final alguna gente... Van con pistolas y todo, chulos. Se ponen la mano encima de la pistola hablando contigo como fueras tú. Un crimen, tío. A ver, tío. Soy un puto músico, tío, que busco la vida. ¿Qué quieres, tío? Que no hago nada. Así, con la pistola en la mano y hablando contigo como fueras tú. No sé, vas a sacar una pistola también. No lo entiendo. Y te ponen nervioso, normal. La gente pierde el control. Claro. ¿Sabes? Normal, porque te ponen muy nervioso. Eso yo lo veo en las películas, tío. Bueno, algo que se viene repitiendo en todos los audios y que me parece que está bueno recalcar es que los criterios que se usan son racistas. O sea, con todas las letras. Ahí claramente decía, ¿por qué yo no puedo tener un móvil, no sé ni de qué marca? ¿Por qué? Porque soy extranjero, pero porque soy extranjero y llevo determinadas pintas. O sea, que el criterio al que van... Que los turistas son extranjeros y tienen un BlackBerry y no los paran. Exactamente. No los paran. Entonces, tanto la gente de la Asamblea del Barrio como estos chicos, o sea, lo sienten, lo viven, que el criterio es racista, como el criterio de todas las redadas que se suceden en la ciudad, que es a las pintas, a la cara, los rasgos, al color de piel y de pelo, a quien vamos. Y que no inventen más nada, que es así. De hecho, ellos mismos... dicen, ¿no? que se trata de un racismo bastante claro. Y a veces os piden la documentación también. Siempre. Mira, el primero. El primero. Ni buenos días ni nada. ¿Y cómo es? ¿Cómo ¿qué dicen? Pero que lo malo es que los mismos policías de siempre. Los mismos, que vienen. Que conocen. Ahorita no, vienen que otra vez, vienen otra vez, hasta tres veces en el día. Lo mismo. Lo mismo. ¿Sabes? Como que no tienen trabajo. Mira, a hacer otra cosa. Claro, siempre la misma cosa. Ellos, se divierten esperando, ¿no? Están de alta, alfa, no sé qué, no sé cuánto. Vale, me puedes, tienes que mirar lo que tienes en los bolsillos, por favor, si es amable. En el suelo. Abre las piernas. Fíjate que tú vas paseando abre por la calle pierna, y para la persona te pone una así, patada. Te la abrir con una patada la pierna. Y paseando miles de personas. Y tú no tienes nada, y te están dando patadas a las piernas. Abre las piernas, hijo de puta, tú no tienes nada. No te van cachillando, te van tocando los huevos, tío, ¿sabes? Te van así como... Bueno, pues sí, ¿no? Definitivamente hay un racismo bastante claro y una cuestión de malos tratos bastante evidente, ¿no? Aparte de las palizas que algunos de ellos han recibido y de la criminalización que conlleva esto, ¿no? Como ellos decían, ¿no? Como nos paran, nos señalan, ¿no? Nos registran delante de todo el mundo y los vecinos piensan, ¿no? Que algo está pasando realmente ahí. Hombre, supongo que si te ven los vecinos día sí, día también, eso, con la policía ahí, que te pongan la pared, que te abren la esto, documentación, pues supongo que la gente al final se empieza... O sea, no creo que es... Es mucho más fácil pensar que ese es un chungo, que es un, yo qué sé, que sea un ladrón, traficante, lo que sea, si lo ves cada día ahí con los policías, y al final supongo la gente más, iba a decir normal. Supongo que es más cómodo pensar que es un traficante, un ladrón, que pensar que realmente este sistema es racista y criminaliza la pobreza por sistema, ¿no? Como... Uh-huh. Bueno, quizás podamos volver a la compañera del Ateneo del Cascantic, que nos hablaba también de qué respuestas se pueden dar ante la policía. Entonces vamos a escucharla un poquito. Hay mucho miedo a intervenir también, ¿no? Porque claro, o sea, la historia es obvia, o sea, si tú te metes, acabas identificada. Es lo de siempre, o sea, o hay una respuesta colectiva o a nivel individual, pues ya nos estamos encontrando con un montón de denuncias por intervenir, que no significa que no intervengamos, obviamente hay que seguir interviniendo por falta de respeto a la autoridad, que pueden ser o por la ordenanza cívica, ¿no? Qué pena, hay una compañera que tiene una multa ahora de 3.000 euros por haber intervenido en una redada, o bueno, eso puede ser por la ordenanza cívica o puede ser también por, en el Código Penal, pues hay una falta también de falta de respeto a la autoridad, ¿no? A los agentes de la autoridad. Y entonces, claro, pues eso forma parte también de toda una estrategia de aislar y de poder mantenerse en esa impunidad, ¿no? Y muchas veces, o sea, tampoco es simplemente te acercas y preguntas qué está pasando, porque es un chaval que tú conoces del barrio, que sabes que lo han parado 8 veces, que pues eso, muchas veces está siendo amenazado, enmanillado y tal, y si te acercas, pues depende qué día le dé al policía de turno, pues acabas con una denuncia también, ¿no? Entonces, claro, tenemos experiencias en este sentido bastantes, pero también tenemos experiencias bastante chulas, como la que se dio en el Forat el sábado pasado, que había un torneo de fútbol, y se dio que uno de los policías, además, que está porque ya hay también policías que tienen ahí muy claro dónde van y por qué, pues uno de los policías que ha estado más claramente amenazando a chavales del barrio, que ha denunciado a compañeras por intervenir en redadas, por preguntar qué estaba pasando y tal, estaba una vez más pidiéndole los papeles a un chaval que ha sido agredido por la policía, que tiene una muleta, porque tiene la pierna, bueno, ya os contará él tal. Estaba otra vez haciendo esto y estaban haciendo con la impunidad de pensar que pueden hacer esto tranquilamente a las 5 de la tarde cuando habíamos... O sea, había mucha gente, ¿no? Y entonces, pues se fue allí y se les gritó, no sé, fue algo muy chulo y dejaron al chaval en paz, ¿no? Y bueno, aparte de hacer un gran ridículo, porque claro, llegaron a los 2 minutos, tenían aquí montado los G.I. Joes de toda la ciudad haciendo un muy no sabemos qué, ¿sabes? Porque... Y claro, pues también tenemos experiencias así con la asamblea de barrio, por ejemplo, sí que se han dado un par de situaciones donde estábamos haciendo asamblea en el Forat y teníamos a las patrullas al lado y en ese momento empezaron a identificar también a los chavales y hemos intervenido y bueno, pues yo qué sé, a veces mejor, otras veces peor, pero claro, cuando van 30 personas se evita un poco que haya denuncias más así a nivel individual y ha sido bastante fuerte. Entierro. No brilla el sol. Lo tapan guardias civiles, militares y el ministro del interior. Viaje asco. Morir de un atentado acribillado en este país de asco. Y por mal hijo. Si hubiera hecho caso a tu familia cuando te decían nunca te hagas policía. ¿Y cómo pudiste hacerle toda la sangre de tu sangre, Pobre mamá. Y el borracho de tu tío y al asesino y a la loca de tu abuelita cuando te decían nunca te haga policía. Y con sé que te avisamos del riesgo que corría este trabajo jodiendo el mundo a porrazos. Y por olvidar quién eres, de quién eres, por llevar uniforme mientras tu gente se pudre. Y el invierno en una celda. Y el otoño en las mazmorras. Y el verano en las galeras. Pero libre por primavera. Pero libre por primavera. Pero libre por primavera. Libre por primavera. ¿Qué has aquí, Maxi? Me gasta más de ese minuto. Bueno, más, ¿no? Que vamos a seguir poniendo cachitos de entrevista. Uh-huh. Bueno, esta compañera nos contaba cómo hay unos criterios claramente racistas, ¿no? En estas identificaciones y en esta persecución policial cotidiana. Es muy fuerte también ver cómo reaccionan, ¿sabes? O sea, es como una cantidad de discursos racistas, xenófobos que salen a la primera de cambio, donde cuando dices, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis identificando a las personas por el color de la piel? Tal, ¿no? Cuando empiezas, enseguida te sacan de la manga pues estadísticas que son, aparte de que totalmente falsas, nos da igual, pero de pues tú lo que no quieres es que a tu abuela le tiren del bolso y le roben. O sea, es como que entran enseguida en todo este discurso de la seguridad ciudadana que, bueno, pues eso, o sea, no, yo no digo que sea algo irreal, es verdad que hay situaciones que para mí pues deberían ser de otra manera, pues sí, mira, ojalá que la abuela del barrio pudiera estar tranquila, pero desde luego no va a ser la policía quien haga que esté tranquila, estos que están a quien defienden pues ya sabemos a quiénes son, y a la abuela pues seguramente quien le está robando pues es el gobierno que está cortando todas las pensiones, es el banco que se está quedando con un porcentaje de su pensión cada vez que se lo ingresan y es la inmobiliaria que le está haciendo moving para echarla de su casa, porque no nos olvidemos que en este barrio también está habiendo desde hace muchos años una presión bestial sobre los vecinos para echarlos, para construir hoteles y para especular con el suelo. Entonces, no sé un poco si me explico cómo funciona el foco de... Y el Mossos realmente es que te lo dice. Y no es que tengas que apretar mucho, es que a los dos minutos te está diciendo es que estos deberían estar en su país porque aquí vienen a robar. O sea, te suelta una cantidad de barbaridades a la primera de turno justificando, ¿no? Y claro, pues a nosotros lo que nos sale es de que nos está robando eres tú, que te estamos pagando un sueldo para que estés acosando y matando la vida del barrio y protegiendo, porque al Millet seguro que por la calle no lo paras para que se identifique, ¿no? Y mira que está vivito y coleando y tranquilamente por las calles. Entonces, como todo el rato ahora, yo creo desde la asamblea se está haciendo ahí el esfuerzo de llevar un poco este discurso y aportar un poco de trabajo a este nivel, de no nos creamos este discurso securitario porque no es cierto, no serán ellos los que nos vayan a hacer la vida más fácil ni más segura. O sea, esto tiene que ser pues una cosa de... También el barrio está muy desestructurado y entonces lo que hace falta también, y eso lo vemos claro desde la asamblea, es generar relaciones también entre nosotras, porque obviamente si nos conocemos, si alguien se pasa de la raya, pues como ha funcionado toda la vida, de mira, pues chiquito, vete a mangar a Pedralbes, que aquí pues no hay de dónde tirar, ¿sabes? Y entonces, no sé, si logramos romper un poco con el aislamiento, con el miedo de la gente, porque pues también tenemos a veces mucho miedo y no nos conocemos, no hablamos, y eso genera pues situaciones de desestructuración donde entran mucho más fácil pues discursos represivos y donde entran mucho más fácil situaciones de insolidaridad, ¿no? Que al final, pues no sé, en los carteles que hemos hecho está claro, ¿no? De por un barrio combativo y solidario, y va por ahí la cosa, ¿no? De si creamos otro tipo de relaciones, no nos hacéis falta. Y bueno, escuchamos ahora hablar el tema de cómo crear relaciones, crear un poco de tejido, ¿no? O sea, incluso nosotros a veces, por ejemplo, ya nos puede estar hablando alguien de que en tal sitio pasan cosas, no sé qué. Pero, o sea, una cosa es como escuchar este tipo de noticias o de que te cuentan cosas que pasan, y otra cosa muy diferente es pues o sea estar ahí y vivirlo día a día, ¿no? Por ejemplo, yo reconozco, por ejemplo, que por mucho que haya podido escuchar este tipo de cosas durante años en el Furat, realmente basta con estar dos, tres situaciones de estas, aunque sean tontas, son solamente que esté Lomosus ahí chuleando y tal, o lo que pasó el otro día en el torneo de fútbol del Furat, pues sí que... O sea, sí que ves un poco el qué significa todo eso, y a un nivel muy, muy bajo en comparación con la gente que lo ha de vivir cada día, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, como, o sea, hablo personalmente, que es difícil empatizar a veces con cosas que no ves, y realmente eso, como he dicho, con vivir un par de situaciones así, pues ya eres un poco más consciente de lo que puede significar para... Para ti significa una cosa y para ellos pues te imaginas eso multiplicado por 100 cada día, ¿no? Entonces... De hecho, esta situación del torneo del Furat, ¿no? De torneo de fútbol, que algunas estábamos allá, gente que no vivimos en ese barrio, ¿no? Sino que estábamos pues participando de ese día. Contrabanda estaba retransmitiendo en directo ese partido de fútbol contra el neoliberalismo. Vivimos ese momento como con mucha simpatía, ¿no? Como que ese momento de que la policía se fuera de la plaza fue muy grande, pero realmente, claro, cuando la compañera de la Asamblea del Cascantic lo comenta, para ella fue mucho más importante. Y realmente tuvimos un pequeño problema técnico con esta entrevista que hicimos con estos chicos de la plaza, que no se grabó todo, pero también nos contaron ese momento, ¿no? Y para ellos fue muy importante, porque precisamente iban a identificar ese día a este chico de la pierna rota, que él es uno de los que más habla ahí en las grabaciones, ¿no? Y cómo ese momento, en lugar de irse ellos, que se fuera la policía... Y que no llegaran a la identificación, pues claro, es un momento ahí de sentirnos fuertes. Sí, sí, y hablando la tarde después, gente que digamos que no es de la que fichan cada día, pero que vive ahí, estaba muy emocionada con todo lo que había pasado, como diciendo, por fin, después de mucho tiempo aguantando esto así cada día, ha habido una respuesta, y joder, la verdad que están súper agradecidos y súper contentos con lo que había pasado. Que bueno, que esperemos que este tipo de situaciones se vayan dando, que vale, que un día se les eche está muy bien, pero esa gente va a tener, al día siguiente va a estar en las mismas. Entonces... Bueno, vamos a ver, ¿no? La manifestación del viernes es importante para ello. Bueno, esta compañera nos habla también de las relaciones que se dan en el barrio, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta sobre eso. pues estamos en ello. O sea, yo creo que esto es algo a largo plazo, porque es verdad que vivimos realidades diferentes, que pues eso, paran a quien paran. También hay como pues todo un trabajo de aislamiento, que romperlo no se rompe en un día. O sea, es todo un trabajo y es una cotidianidad. O sea, yo creo que se ha dado mucho a raíz de esto. O sea, han pasado cosas muy fuertes y la gente de la asamblea ha empezado a intervenir. Entonces también por ahí pues se han creado, yo creo, o se están empezando a crear alianzas de decir, bueno, esto no puede seguir pasando, el Forat es de los vecinos y de las vecinas, no puede ser. O sea, claro, es que teníamos situaciones donde de repente llegar con las motos, los Mossos, y atravesar la plaza a las 5 de la tarde cuando están los chavales jugando al baloncesto y al fútbol, en plan de aquí hemos llegado y aquí a ver quién es el gallo del gallinero, ¿no? Entonces yo creo que por ahí de estar viviendo situaciones cotidianamente muy agresivas, muy fuertes, pues también se ha dado ahí un poco un común entre diferentes, eso, vecinas y vecinos que estamos viviendo aquí en el Forat, de compartir situaciones, pues eso, de represión, y de ponernos un poco las pilas en ver cómo trabajamos juntas, ¿no? Y un poco acabar con el nosotros y el vosotros que hay siempre con el tema de, que es inevitable, porque obviamente pues eso, a mí no me piden la identificación, yo tengo un pasaporte europeo y muchas de nosotras pues somos blancas, y obviamente pues eso genera diferencias por el mundo de privilegios, de racismo y de en el que vivimos, pero ahí estamos, ¿no? O sea, que algunas tenemos ganas de romper con esto, y se ha empezado a dar el acercamiento, y yo qué sé, pues estamos trabajando en eso, a ver qué, para dónde sale, yo qué sé. Yo creo que yo, así a nivel personal, creo que estoy súper contenta, vaya, de que se han dado situaciones, pues eso, como la del sábado en el fútbol, para mí fue muy importante. La importancia de esas relaciones, ¿no? Y cómo se van dando poco a poco también, porque es un acercamiento ahí mutuo, ¿no? Bueno, esta es la chica que habla, vivía en esa casa ocupada que hemos comentado antes de en la cartelera cuando hablábamos de noticias y tal, que desalojaron ayer martes. La Tafanera se llamaba. La Tafanera se llamaba, sí. De hecho, los que habéis visto el documental del Forat de la Vergoña, que es muy recomendable, el documental del Forat de la Vergoña de Falconete Peña. De Falconete Peña. Hay un abuelo que a mí me encanta, que sale hablando del 36 y que habla de... Cuenta anécdotas de cuando se vivió la guerra y tal. Que hacían, sí, en sí, las huelgas, y cómo fue el momento de la revolución. Él sale hablando en un bar, que es el bar de esa casa. Que de hecho las chicas de la casa a veces lo abrían cafeta allí. Y es un bar como muy mítico del barrio, y ya se lo cargaron también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar esto, y también porque me parece interesante como la reflexión que ella hace alrededor del hecho de cómo en la ciudad ya es muy difícil como echar vínculos por la precariedad constante en la que estamos, ¿no? De no vivimos, no podemos enraizarnos en un sitio porque por una razón u otra nos tenemos que ir, sea porque nos desalojan, sea porque nos suben el alquiler. Pero yo casi lo ampliaría a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Los trabajos precarios tampoco dejan que pueda haber luchas en el trabajo, la, ¿no? La CTT, que vas, trabajas 2 días, luego te vas, ¿qué relación, qué vínculo generas cuando en realidad te estás yendo todo el tiempo? Claro, pues es un poco este ritmo, ¿no? Entonces por eso me parecía como interesante escuchar lo que nos cuenta ella de eso. Desde su vivencia, ¿no? De que claro, ya sabía que la iban a echar. O sea, también aquí ya introduzco otro tema que igual no tiene mucho que ver, pero claro, a nosotras, muchas de las que estamos ahora implicadas en la asamblea, también tenemos una precariedad vital, donde nuestra casa, pues a ver cuánto tiempo está. Entonces es una de las cosas que te da rabia, ¿no? Que dices, bueno, pues ahora que estamos súper implicadas en el barrio, haciendo un montón de cosas, pues eso, que estas relaciones se crean con el día a día también, con que ¿no? De que te tomas una cerveza, de que un día pues te juegas un partidico de fútbol en el Forat, de que otro día pues te encuentras en la frutería, y que, bueno, pues eso se va dando, pero claro, pues las que estamos en casas ocupadas, pues ya sabemos, ¿no? Que a veces depende de una jueza que no tiene ni idea de dónde está el Forat, ni le interesa, ni le importa. Entonces, aprovecho. Es que claro, estamos que nos echan, ¿no? Entonces también estamos con eso un poco ahí. Pero bueno, sí, también se van dando. Lo que pasa es que, claro, pues también a veces lo que pasa es que vivimos en comunidades muy cerradas. O sea, tanto unas como otras, sí. A ver, o sea... Y eso cuesta romperlo, y es un tiempo. Y cuando... pues los barrios van cambiando y no solo las que vivimos en casas ocupadas, o sea, las que viven en casas de alquileres precarios, de tal, pues aquí lo que pasa, te suben al alquiler, te tienes que ir o te hacen moving porque van a hacer un hotel, o sea que realmente también consiguen eso, ¿no? Que las relaciones de barrio que pueden generar otras cosas o romper con dinámicas, pues más eso, ¿no? Del individualismo capitalista este que nos imponen, pues a veces es difícil mantenerlas porque estás ahí siempre un poco... Claro, y que ya no puedes elegir en qué barrio vives. O sea, yo ahora mismo pues te diría es que no me voy del Forat, pero ni aunque me paguen la playa, la casa en la playa, ¿sabes? Pero pues ahora ya es más complicado eso. Y yo, y vecinos que llevan aquí toda la vida también, ¿sabes? Que la abuela que se hace sus compricas abajo y que no sé qué, no sé cuántos, pues igual se tiene que ir a vivir a unos bloques de obra nueva en no sé dónde porque... Pues eso, ahora en vez de la frutería han construido, o sea, están montando una tienda de camisetas fashion, ¿sabes? Que también el Borne va creciendo y la bornización de Barcelona, por llamarlo de alguna manera, pues se nota. Y de repente tienes unas boutiques de design que dices, o sea, aquí ya te digo yo que la abuela del barrio no compra porque no creo que le haga mucha falta el, yo qué sé, los chismes estos... Pues eso, que también está ahí, que hablo un poco a nivel personal, pero en realidad creo que le pasa a mucha gente que todas las relaciones que se puedan construir un poco fuera del trabajo, casa, casa, trabajo, el ocio lo hago prefabricado en Marinador, pues pues lo ponen difícil. Y yo qué sé, pues es también una apuesta, en realidad. En el casco antiguo, aquí en el... Bueno, pues ahí seguimos con esa reflexión de esta compañera que, bueno, no sabemos dónde va a vivir ahora. Ojalá pueda seguir viviendo en el Forat y viviendo estos momentos de encuentro. Otro tema que nos parecía como muy importante era lo que la policía y la ordenanza cívica llaman uso abusivo del espacio público. ¿No? Eso es como sí, queriendo entender de alguna manera esto. Porque ¿no? Es que me hace gracia, me ha hecho recordar que el programa pasado hablábamos del vacío de poder, ¿no? Que también era una cosa que decía un relator de Naciones Unidas y que digamos una comunidad indígena de Colombia le decía, no existe el vacío de poder, existe el abuso de poder, ¿no? Entonces, no sé si existe el uso abusivo del espacio público, si es un espacio para todos, ¿no? Hombre, si el uso del espacio público está tan reglamentado como está la ordenanza cívica, me imagino que cualquier cosa que se salte eso en torno al espacio público, pues es el uso abusivo. A ver qué nos sí, escuchamos a la compañera. A apuestas. Apuesta que... Yo en concreto os puedo contar así un día de todas estas redadas que se viven cotidianamente y episodios que hemos tenido fuertes en los últimos meses. Uno en concreto, pues llegaron un montón de dispositivos policiales, ocuparon la plaza, ¿no? Porque aquí hay realmente ocupaciones militares de la plaza y empezaron a identificar a todo el mundo, pues serían igual las 12, la 1 de la madrugada. Igual me lío porque ha habido tantas que igual doy algún dato, pero bueno, también es lo de, son detalles, ¿no? Y entonces uno de los chavales a los que le estaban, obviamente, pues un chaval magrebí, le pidieron la identificación, lo tuvieron pues eso contra la pared, etcétera, etcétera, lo que vimos cada día, y que ellos estaban sentados en la plaza pues jugando a las cartas, ¿no? que es una de las cosas que se hace en esta plaza, por suerte, todavía, y en un momento dado le devuelven su identificación porque pues ya se había identificado, ya no tenían más, y el chaval pues se sienta en otro banco, ¿no? Y entonces el policía le dice, mira, es que no hemos venido aquí para que te cambies de sitio, hemos venido aquí para que te vayas, ¿no? Y el chaval dijo, bueno, pero esto es una plaza, yo qué sé, estoy sentada en la plaza, es espacio público. Dice, pues eso, estáis abusando del espacio público, ¿no? Entonces, bueno, es, en realidad es una de las frases estas maravillosas que les encantan, ¿no? Y que en realidad tienen una base legal que está en la ordenanza cívica y que ha sido algo que un comodín que les sirve para decidir para ellos quién abusa del espacio público, para quién es el espacio público y que el espacio público pues deje de ser público. Ha sido algo que, por ejemplo, se utilizó muchísimo y que supongo que a día de hoy se sigue utilizando con el tema de las trabajadoras sexuales en la calle San Ramón, que hablaban de utilización abusiva del espacio público y que no se, nunca se ha considerado utilización abusiva cuando cada día hay millones de turistas que ocupan esta ciudad, que bueno, que no sé, pero las que vamos sí, en bici por el centro es algo imposible. O sea, no se puede beber cervezas en la calle, no te puedes sentar en el respaldo de un banco, porque tienes que estar, yo he visto a Maderos decirle a chavales de estáis mal sentados y ver a tres chavales sentarse automáticamente, bajar del respaldo y sabes esa sensación de tener un padre y una madre autoritarios en esta ciudad, rollo Gran Hermano, que te observa, te vigila y puede decidir hasta tus movimientos corporales, ¿no? Porque ya no es solo pues eso, ¿no? Si te ves una cerveza o no, es hasta cómo estás sentado, si vomitas en la calle, pues es lo que quieres, ¿no? Y pues realmente no entra dentro, no estás consumiendo, no estás eso. Y bueno, de forma rápida y tal, pues nos tenemos que despedir. Lo que es la emisión en directo, que hemos empezado un poquito tarde, tenemos que dejar espacio al siguiente programa que está programado. Y nada, lo que sí que vamos a hacer, intentar hacer, es grabar lo que queda del programa, si la repetición puede sonar el final de este programa. Y también después poder descargarlo en el podcast, en el www.radiobronca.info sección podcast, podrán encontrar este programa entero. Entonces nos despedimos hoy miércoles, día 19 de octubre, pero si no es miércoles 19 de octubre, sigue escuchándonos porque te queda un poquito de programa todavía. Bueno, para los que están en vivo, el 21, viernes a las 7 de la tarde en el Furat de la Vergoña, manifestación contra los abusos policiales, esperamos veros a todos allí. Y ahora nosotros seguimos como nos dé la gana. Organizarnos un poco. Bueno. Bueno, vamos a poco tiempo, entonces vamos a escuchar a esta compañera como nos cuenta que lo que ellos pretenden es que te encierres en casa o que te vayas, ¿no? Algo que también en realidad nos dijeron bastantes veces los chicos con los que hablamos. Y bueno, ahí hablando en uno de los puntos de información, estamos haciendo puntos de información también animando a la gente a que venga el 21, que esto espero que lo saquéis también bastante, que el 21 hacemos un pasacalles por el barrio, luego acabamos en el Forat haciendo microabierto y un poco de conciertillo, así una forma de reivindicar el espacio público, de reivindicar la plaza. Pues está haciendo puntos de información también para ir animando a la gente a que participe. Y también, no sé, me acuerdo así de en particular de la gente que se acercó un señor así que vino a decir, bueno, pues es que yo vengo del trabajo y meterme en la casa con el buen tiempo que hace y no veo a mis amigos, no tengo otras relaciones. Entonces yo, pues lo que quiero es bajar a la plaza, pero claro, si me van a estar pidiendo identificación, poniéndome contra una furgoneta, tal, dice, yo quiero bajar con mis hijos, no quiero que vean eso, no quiero que estén también, que los estén identificando cada 2x3 a mis chavales, tal, y pues al final acabo encerrándome en mi piso, ¿no? Y pues realmente es lo que quieren, o que te encierres en tu piso o que te vayas. Y pues ni una ni otra cosa es lo que nosotros queremos hacer, y por eso estamos planteando pues todas estas cositas que os estaba contando, y bueno, esperando eso, que sea caldo de cultivo para cambiar esta situación, para darle la vuelta y para dejarles cada vez menos espacio hasta que sean ellos los que se vayan. Bueno, hasta que sean ellos que se vayan, ¿no? Ya vamos a poner un poco más del final de esa conversación que tuvimos con... Bueno, no el final, pero el final de lo que se grabó, de esta conversación que tuvimos con estos chicos vecinos de la plaza. Ellos hablaban también de las amenazas, ¿no? que sentían allí. Siempre nos están mandando a nuestro país cada vez que vienen. ¿Por qué no se van ya a vuestro país? Sí, así. Negro. ¿Qué hacéis aquí? Sería aquí, claro. ¿Por qué no volvés a vuestros países? Este es mi país, este es mi barrio y esto lo controlo yo. Van como que si fueran... No entiendo, yo a veces flipo, de verdad, que mejor ni salgo fuera. Si salgo es para hacer algo importante o para despejarme un poco, porque tampoco voy, ¿me entiendes? Quedarme... Sí. No tiene manera de hablar tampoco, nada de eso. Ríen en tu cara, oh, y bro, todo, ¿sabes? A mí me han ido a acusar hasta mi casa. A la puerta de mi casa me han ido. A decirme cosas. ¿Y qué te dicen? Que ya no veremos por ahí solo, que me darán golpes. ¿Amenazas? Hijo de puta, la mujer mía, que échate para allá para no pegarte. La mujer mía con el hijo mío, agarré en brazos y preñé. Claro, que entonces los vecinos ven eso. Y la gente no mira mal, pensará como que sabe. Y hasta ya lo sé, yo creo que se ha visto, porque cada vez que pasa gente, le tiran fotos y le tiran fotos a uno también, así, ellos revisando a uno entre medio de la plaza. Claro. Sí, porque se llevan a uno por una pared, a la pared más grande, y ponen a uno así, como si uno fuera... Y te ponen a mirar la pared. Porque contaban también que a veces os piden la documentación y luego la tiran al suelo. A mí me la rompen. Yo tengo mi documentación buena ahora, nueva, porque yo iba a viajar el día 15 de septiembre. ¿Vas a viajar para...? Para Santo Domingo. ¿Te rompieron la documentación? No, siempre me la rompen a mí, porque yo iba a viajar y ya yo no la sacaba. Yo siempre la tenía rota, porque ya ellos me la rompían, para probar. Ahí voy a gastar dinero yo, entonces, ¿sabes? Yo me la saqué y me la hice nueva porque me iba allá a Santo Domingo. Yeah. ¿Y te pasó todo esto? Ya, mira, ¿y no te has podido ir entonces? No, perdí de pila de dinero por... Joder. Los billetes valen 600, 700. Dos billetes, perdí pila de cosas. Siempre nos están mandando a nuestro país cada vez que vienen. ¿Por qué no se van ya a vuestro país? Sí, así. Negro. ¿Qué hacéis aquí? Sería aquí, claro. ¿Por qué no volvés a vuestros países? Este es mi país, este es mi barrio y esto lo controlo yo. Van como que si fueran... No entiendo, yo a veces flipo, de verdad, que mejor ni salgo. Pues el Forat es, aparte de un espacio que viene de lejos, que tiene su historia, o sea, que es un lugar donde se iba a hacer un parking y ahora hay un parque, y eso fue años de lucha, fue años de victorias, también de derrotas, ¿no? O sea, que seguro que alguien que estuviera más implicado o que viviera aquí lo podría contar con muchos más detalles, pero bueno, para mí es un espacio que está muy bañado por eso todavía, muy impregnado de bueno, este espacio lo ganaron los vecinos y aquí sigue, ¿no? Sigue, pues, bueno, igual ya no como antes, porque sí que es cierto que durante muchos años la policía tenía una actitud diferente cuando llegaba al Forat, porque sabía que aquí no tenían tanta manga ancha, y ahora pues ya vemos lo que está pasando. Pero bueno, para mí el Forat es eso, ¿no? Son muchos años de lucha. El Forat es barrio todavía, o sea, es bajas, y en cuanto llegas a Vía Laietana se acabó, en cuanto llegas al Paseo del Borne se acabó, ¿no? Pues ya es eso, son hoteles, es turismo, son tiendas fashion, es gente que no tiene ningún tipo de relación con el espacio más allá que el consumo, ¿no? Y llegas aquí y es otra cosa, ¿no? Y para mí, pues, un día pensando en esto, ¿no? En qué bien se vive en el Forat, y como todavía me acuerdo de bajar y preguntarle a una vecina que conocemos también de hace tiempo, que dónde podía conseguir café un domingo festivo y tal, y decirte, ah, pues te acompaño, ¿no? Y de irnos encontrando gente por el camino y acabar siendo 5 personas que me iban acompañando al Badulaque a comprar café, ¿no? Y eso creo que, por poner un ejemplo de otras millones de cosas que pasan aquí, ¿no? Que es, pues eso, ¿no? La plaza, la gente jugando, los chavales, etcétera. Pues para mí eso es algo que no tiene precio y que lo están destruyendo porque no da dinero, ni lo va a dar nunca. Pero que te acompañen los vecinos a encontrar café un domingo festivo, creo que es algo que dice mucho de lo que es un barrio, ¿no? Y para mí el Forat pues sigue siendo esto, a pesar de ellos. Siempre nos están mandando. Y así, de esta manera, con este sentimiento que nos contaba esta chica respecto a decir todavía es barrio, que es algo que igual en muchos barrios de Barcelona ha dejado de suceder, que ni hablamos con el vecino de enfrente o con el que trabaja en la panadería, el Forat todavía es barrio, y esta anécdota que, bueno, que compartía ella. Y desde este pequeño estudio de Radio Bronca ya nos quedan muy pocos minutos. Bueno, creo que en lo personal he ido concluyendo a cada intervención de las entrevistas que han, los audios que hemos escuchado, así que la conclusión general es que este viernes estemos todos ahí a las 7 de la tarde en el Forat de la Vergoña. Y quería decir que en el estudio nos está visitando una chica que nos escucha de lejos, nos escucha desde Hamburgo, y que por suerte hoy puede estar aquí. Así que te saludamos y gracias por venir a acompañarnos esta tarde. Hola. Y bueno, pues eso, que para que el Forat siga siendo barrio, para que pueda haber una respuesta contundente a estos abusos policiales,